laboral y público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Para aquellos pocos que nos puedan estar escuchando en vivo, jueves 21:10, mientras está jugando la selección argentina un partido de fútbol importante en la definición hacia el Mundial de Rusia del año que viene, nuestras gracias especiales, porque sabemos en el país que vivimos, y hacer un programa sobre los juicios a los genocidas, un programa de derechos humanos a horas de lo que va a ser un nuevo aniversario, el 41 del golpe de Estado, que dio inicio oficial al terrorismo de Estado en Argentina, pero según han determinado los juicios de los que hablamos aquí, el terrorismo de Estado comenzó antes, ya en la etapa teóricamente democrática o durante el Estado de Derecho, como le gusta decir a Víctor Basterra en estos casos. Bueno, nosotros aquí estamos, para los que estén escuchando, sobre todo porque sabemos que este programa se escucha mucho en otras radios amigas. Le damos la bienvenida a la gente de Radio Artigas, de la República Oriental del Uruguay. Llegamos con Euge ayer de pasar nuestras vacaciones en ese hermoso país y, bueno, nos abren las puertas de Radio Artigas para que también se escuche oral y público. El programa de hoy va a transitar por el desglose de un informe que ha presentado la Procuración General de la Nación en lo que tiene que ver con el área de lesa humanidad, que dirige el doctor Jorge Aguad, con quien hemos charlado varias veces aquí. La verdad es que han presentado un informe muy meticuloso, muy conciso, muy concreto y contundente a propósito de cifras de lo que han sido los juicios en el año 2016, actualizado hasta el 2 de marzo, o sea, hasta hace realmente pocos días, y también, bueno, a propósito de las cifras en general. Y va a estar bueno hacer ese desglose, que como toda cuestión que está vinculada a los números, se va a poder leer de más de una manera, ¿no? Algunos van a decir que está buenísimo haber conseguido estos pedacitos de justicia en tan poco tiempo histórico, transcurrido desde los hechos. Algunos otros dirán que es justicia a cuentagotas. Digo, las cifras se van a poder leer e interpretar un poco desde la subjetividad de cada uno, ¿no? Pero nosotros queremos analizarlas y queremos también ponerle nuestra subjetividad a ese análisis, y ojalá podamos hacerlo con quienes han hecho este informe. Estamos presentados, somos Oral y Público. Apaga la tele, Argentina gana 1-0, seguramente va a terminar ganando ese partido, qué duda cabe que vamos a ir al Mundial de Rusia. En cambio, los juicios están en peligro. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Este 24 de marzo, desde las 13 horas, Marchamos de Congreso a Plaza de Mayo. Porque son 30.000 y fue genocidio. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Contra la reconciliación. Y contra el ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores. Marchamos a la plaza para unir nuestras voces en un solo grito y decir: no al ajuste, no al tarifazo. Paritarias sin techo. No a la criminalización de la protesta ni a los protocolos represivos. Derogación de las leyes antiterroristas. Libertad a Milagro Sala y todos los presos políticos. No a la baja de la edad de imputabilidad y la criminalización de la juventud. No al DNU contra los inmigrantes. No al gatillo fácil y la militarización de los barrios. No al pago de la deuda externa. Este 24 de marzo, desde las 13 horas, yo marcho con el encuentro, memoria, verdad y justicia. Bueno, la Procuración General de la Nación, que está a cargo del doctor Jorge Aguad, presentó, como te decía antes, un informe. En ese informe toman los juicios en general, toman también en particular lo que sucedió en el último año, pero sobre todo el informe sirve para repasar de alguna manera en qué instancia están los juicios ahora y cuánto de justicia hemos conseguido. Los datos están actualizados hasta el 2 de marzo de este año. Informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dice la tapa, el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina. ¿Cómo va, Euge? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Me ayudas a desglosar algunas de estas cifras? Me parecen significativas, ¿no? Lo que dicen en la presentación es que a finales del 2016 destacábamos, dice el informe, algunas tendencias persistentes en relación con los datos: menor cantidad de sentencias y por consiguiente de nuevos imputados sentenciados por año, mayor cantidad de excarcelaciones y detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario, entre otras cuestiones que continúan presentes en el inicio del 2017. O sea, digamos, la primera idea es que los juicios han retrocedido. Han retrocedido a tal punto que en la actualidad hay en juicio solo 16 causas. O sea, en instancia de juicio oral, de esas que tratamos en nuestro programa, hay solo 16 causas. Después hay 284 en instrucción, otras 118 elevadas a juicio. Instrucción es la etapa previa a la elevación a juicio oral, ¿no? Y digamos, después hay 175 que ya tienen sentencia. Bueno, eso hasta hoy, hasta el 6 de marzo, ¿no? Exacto. Esas son las primeras cifras que se desprenden del total de 593 causas por crímenes de lesa humanidad en la que participaron como imputados 2.780 personas, que, bueno, genocidas, ¿no? En su gran mayoría hay muy pocos... O sea, personas no, genocidas. Hay muy pocos absueltos. De hecho hay, mirá, 750 condenados, el 27% de los imputados están condenados, el 28%, es decir, más, están en instancia de ser procesados, o sea, están procesados, pero todavía no fueron condenados, ni siquiera llegaron a la instancia de juicio oral, por lo que hemos visto en la etapa anterior. El dato más triste de todo ese cuadro que estás nombrando es 467, o sea, el 17%,

para quienes nos están escuchando en vivo, pasamos un cronograma de actividades de lo que va a ser nuestro mañana, 24 de marzo, como parte integrante de la retaguardia de la Red Nacional de Medios Alternativos y a la vez como la red partícipe del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, de todas maneras, nosotros, aunque si no fuera parte de la pertenencia de la red, nosotros también marcharíamos con el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, por decisión de todos los que integramos este colectivo comunicacional. Vamos a estar desde las 13 con otros compañeros y compañeras de la colectiva, de Red Eco Alternativo, de Antena Negra TV, participando de una radio abierta que se va a llevar adelante en la Avenida de Mayo entre Salta y la 9 de julio. ¿Sí? La convocatoria del Encuentro de Verdad y Justicia es a marchar desde las 15 en desde el Congreso Nacional, como siempre, hasta la Plaza de Mayo. Nosotros vamos a estar en el medio, digamos, vamos a estar ahí en el punto neurálgico, que en general es un punto conflictivo, ¿no? Porque es donde se produce el encuentro entre las dos marchas, y es donde se produce muchas veces el taponamiento de la gente que asiste primero, no de la gente que asiste primero, sino de los aparatos políticos que participan de la primera marcha, digo, porque un montón de gente que participa de esa marcha, y si se enterara que están taponando atrás la otra marcha, estaría en contra de eso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vamos a estar allí haciendo una radio abierta, y a las 15 o a las 16, cuando sea que terminemos, y nos integraremos a la marcha, y marcharemos allí como la retaguardia, en la columna de la Red Nacional de Medios Alternativos, dentro de la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. A ver si alguno de los que... Mirá, ninguno de los que dijo que nos está escuchando dijo... Es muy difícil acordarse el nombre de Aguati. Ninguno contestó, ni Graciela Carballo, ni Laura Yusani, que dijo que con lo horrible que era el partido vamos todos a escuchar la retaguardia. Bueno, pero por ahí era horrible la retaguardia también, entonces terminaron escuchando otra cosa. Ah, perdón. Me estaba perdiendo que Graciela Carballo sí puso con Aguache. ¿Es el Milico Aguad? No parece, no, claramente no es el Milico Aguad. Es... que es el secretario de Comunicaciones de la Nación, es Jorge Aguad, que está a cargo de la Procuración por Crímenes de Lesa Humanidad. Bien, Graciela Carballo, ¿qué se puede haber ganado? ¿Nos sobra alguna remera de la retaguardia? No tiene Graciela, que además es parte integrante de la retaguardia, porque se sumó esta temporada al equipo que Tengo Una Idea, el programa de los martes a las 19. Yo creo que como premio, aplauso, medalla y beso, y la remera de la retaguardia porque le corresponde, pero no por premio de nada. Bueno, tenemos que ver si nos queda, creo que sí, que nos queda su talle, ¿no? Y si no, nos entra mañana tu talle, ¿eh? Vuelve mañana que nos entra, Graciela, tu talle. Los cambios son de los sábados de 15 a 17. En el store donde vendemos todo el merchandising de La Retaguardia, que está cada vez más efectivo. Yo mañana voy a estrenar remera de La Retaguardia. En realidad, remera confeccionada por Segundo Piso. Segundo Piso Serigrafía, los buscan así en Facebook y tienen, no sé si están a tiempo, creo que ya no están a tiempo de pedir remeras para el 24 de marzo. Ahí si hubiera sabido. Exacto, pero hicieron unas remeras hermosas que dice, ahí Nati tiene la suya, son 30.000, fue genocidio, y la mía atrás dice la retaguardia.com.ar. Esas son exclusivas. Porque yo la pagué más, digamos, ¿no? El manto del orgulloso, el señores terribles asesinos no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar. Ya los años y la vida. Bueno, entrando en el tramo final, estamos en el momento de escuchar los audios de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Pablo Giacobbe está en cama en este preciso momento, seguramente viendo el partido también. Quizás escuchándonos. Giacobbe no nos escucha en vivo, nos escucha después de las 22 a través de Radio CUT o de Radio CAT, como quieran decirle, cosa que hace mucha gente también. Así que bueno, en el momento que sea que nos esté escuchando, le mandamos un abrazo grande, como dice Euge. Él tiene también su remera celeste, es la remera de Giacobbe, de la retaguardia, que lo está esperando. Vamos a usar un audio de los compañeros de DTL, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estuvieron en la ronda de las madres y que nos acercan este audio de Nora. No, cada familia es dueña de decidir qué es lo que quiere hacer, pero el 80% quiere averiguar quiénes están en estas tumbas, como es lógico. Y las diferencias están como las que nosotras tuvimos las madres cuando empezó el gobierno constitucional. Primero el espanto que vimos por televisión cuando en el gobierno de Alfonsín empezaron con las palas mecánicas en los cementerios a levantar así y aparecían los restos por el aire. Bueno, mucha indignación. Está haciendo referencia a lo que sucedió con la visita de Nora como parte de la Comisión Provincial de la Memoria a las Islas Malvinas y este scratch que sufrieron después en el aeroparque por parte de un grupo de familiares. Yo después los invito a escuchar una entrevista que hicimos hoy con el integrante, el presidente de la Asociación de Excombatientes por los Derechos Humanos. Exacto. Que nos contaba. Bueno, que son un grupo minúsculo, claramente de tendencia fascista, quienes escracharon a Nora y a Pérez Esquivel, y que, bueno, que la mayor parte de los familiares quieren saber que dónde están, digamos, si los en cuál de las tumbas de estas más de 130 personas que murieron y que están enterrados como NN en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, cuál es su familiar, ¿no? Y la otra referencia de Nora es a una entrada con pala mecánica, con topadora, que se hizo durante el gobierno de Alfonsín al cementerio de Avellaneda después de haber descubierto un montón de fosas comunes. Lo que hicieron fue, está documentado en la película que hizo Rodríguez Arias sobre el equipo argentino de antropología forense, que no recuerdo ahora cómo se llama, y allí se muestran las imágenes de cómo la topadora ingresa a la fosa común y arrastra todos los cuerpos mezclándolo, de manera tal que muchos de esos restos todavía están siendo identificados. Estamos hablando de una maniobra hecha en 85-86. Seguimos escuchando a Nora. Y después siguió el trabajo de los antropólogos forenses y cada familia decide si quiere exhumar y quiere saber dónde está su hijo. Y ese es un camino muy personal. Lo que no es personal es la exigencia de memoria, verdad, justicia y no a la reconciliación. Eso no es personal, lo decimos, tiene que ser de todos, del pueblo. Pero bueno, también el otro día, y digo para cerrar, ¿verdad? Porque es muy largo la historia, nos esperaba un grupo de jachistas, que entre ellos había seguramente algunos militares retirados, algunos familiares que fueron invitados a eso sin saber que era esa vergüenza de hacerle un escrache a Adolfo Pérez Esquivel. Además, criticar a los pañuelos, también me tiraron sus cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos orgullosos que seguimos defendiendo las tierras que son nuestras. Así que decirles que ese comunicado se está pasando, cada uno pídale a otro amigo, ¿viste? No lo voy a leer porque es muy largo y explica toda la situación. El tema de la identidad, que estamos de acuerdo en apoyar a los familiares que quieren buscar la identidad en esas tumbas. El respeto total. Bueno, ¿qué más, Aire? ¿Pudieron reunir con el Comité Internacional de la Cruz Roja del Este? No están allá. No, van en junio. No, van en junio. No. Allá y además, bueno, les quiero decir que todo lo que recorrimos es con gran dolor, porque estos chicos que fueron, además, que son doblemente héroes, porque ellos fueron arrastrados por los integrantes de la dictadura esta cívico-militar asesina, ¿no? Y ellos fueron a defender la patria sin dudar de que era su compromiso con esta patria querida. Entonces son doblemente héroes, no como los familiares que dicen que las tumbas de ellos no son iguales porque no son NN. Bueno, como diciendo que los nuestros en todo caso serían los malos, ¿no? Entonces, bueno, no se lo vamos a aceptar, pero bueno, ya se aclaró con un comunicado y después seguiremos luchando. Sí, yo les quiero decir que nosotros fuimos con un excombatiente, con todo lo que así había pasado. Por ejemplo, si un soldado jovencito, todos estos pibes de 17, 18 años, tenían hambre, iban detrás de alguna ovejita para poder comer. Imagínense hacer con ese frío cómo comerían hasta la carne crudita de la oveja, ¿no? Entonces eran golpeados, torturados, estaqueados, o como ha pasado, hacían hacer un pozo en la tierra, los hacían meter adentro, solo con la cabeza adentro, hasta que se congelaban y cuando los sacaban era para morirse. O sea, más asesinos terribles no hay, ¿no? No se puede mencionar más. Y dejarlos morir de frío, no llevarles la ropa correspondiente, darles armas oxidadas y ya que no servían. Bueno, tengamos en cuenta que no nos tenemos que olvidar de las Malvinas ni de todos los pibes estos que fueron y fueron tan maltratados. Así que, bueno, de ahora sigue Mirta y después si alguno trae de algún lugar una noticia de pibe que está desaparecido todavía en Formosa, todavía está desaparecido desde antes del fin de año del 16, y bueno, se hicieron trámites, pero sigue desaparecido. Bueno, hay tanto, ¿no es cierto? Cada jueves, qué carga que traemos, ¿no? Que tendríamos que venir de otra manera, ¿no? Y tenemos que venir a denunciar y a hacer esta descarga de las penas. Pero decirles que no bajamos los brazos, ninguno de acá, de los que venimos, no, este pueblo no baja los brazos, no claudica en sus reclamos. Así que seguiremos andando hasta el último día de nuestra vida. Bien, allí escuchamos una parte entonces de lo que sucedió hoy en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Gracias al Curupí, al compañero integrante del colectivo DTL, que nos ha acercado el audio del día de hoy, porque Pablo está con algún problemita de salud. Seguramente el jueves que viene volverá a su tarea. Nosotros nos vamos, Euge. Ha sido un programa para nosotros sumamente interesante de hacer. Creo que la entrevista con Aguad ha dejado mucha información importante para manejar, para utilizar como cada uno quiera, como decía al principio, ¿no? Para algunos será un gran logro de justicia. La verdad es que yo en particular pienso eso. Pienso que con todos los defectos que han tenido los juicios por crímenes de lesa humanidad, con los pocos imputados que hay, con todo lo que podamos decir de los datos duros que es cierto, de la cuestión de la impunidad biológica, con la cuestión de las domiciliarias, todo lo que podamos cargar es cierto, pero haber conseguido a tan poco tiempo histórico de transcurrido el terrorismo de Estado estos pedacitos de justicia es un gran logro social que nace en el impulso de los organismos de derechos humanos que mañana volverán a estar en la calle y luego seguramente también por el impulso, la iniciativa política de los gobiernos de los Kirchner. Pero que hoy vemos claramente, una vez más, cómo son los organismos los que se ponen al frente de la batalla en la calle, cómo algunos abandonan las causas. A mí me da mucho dolor, muchísimo dolor, que Página 12 no le dé más lugar a las noticias importantes de las causas por crímenes de lesa humanidad, que haya pasado a ser un diario más en este sentido, cuando fue durante muchos años el diario que nos informó ideológicamente, pero también desde el costado informativo nos mantuvo informados de lo que pasaba en las causas por crímenes de lesa humanidad, que hoy para ellos, seguramente esto es una decisión editorial, no una decisión de las periodistas, sobre todo, que han cubierto las causas, ¿no? Que van a los juicios, que las hemos visto en los juicios, que han ido a los juicios seguramente porque tienen mayores posibilidades, han ido más que nosotros a los juicios. Digo, entiendo que es una decisión editorial de Página 12 de tomar otras causas hoy, tomar otras noticias y no tener, ya no en tapa, no tener una cuestión como la domiciliaria de ASIC, ni siquiera en una columnita de algún día perdido, salvo que me lo haya perdido yo. Nos encontramos en la calle. El 24 de marzo es un día para estar en la calle, para marchar con quien quieras, con que te sientas más cómodo o con ninguno, para andar por la calle, donde estés, en cualquier punto del país, y aunque no nos veamos, nos vamos a encontrar ahí en la calle. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.